bonitas canciones que esta noche lo vamos a presentar para toda la linda gente de la ciudad de los Damasco, Moquegua, esta noche en compañía de mucho público. Gracias, Gaby. Un saludo para Giovanita, para Doris. Las chicas Naya están aquí bailando. Gracias, pues. Amigos, manifestamos que la nueva fuerza musical de Tacna se llama Fuerza C. Fuerza arrolladora. Bueno, pues, y ahora ya se acabó el recreo. Vamos a bailar. Aquí está otro de los grandes éxitos musicales, auténtico y original, de la inspiración de Lucho Castillo y Antolín Castillo. Esto se llama Ven, ven junto a mí. Baila, baila, baila. Y ahora no me obligues a buscar abrigo en otro brazo. ¡Y con las manos arriba! ¡Vaya Moquegua! ¡Qué linda chica, por favor! ¡Ya! ¡A las personas que están afuera, vaya ingresando! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Y como dice Juan el Estudiante, este tema viene para Fiorella. ¡Chica bonita! ¡Eso va! ¡Estudiante! ¡Vaya arriba! Yo extraño todo ese cariño que dejas en mí. Ven a mí junto a mi pecho, entrégame tu alma, que quiero vivir. Siempre te amaré, no te dejaré, no será tan fácil, ya lo sé. Siempre te amaré, no te dejaré, no será tan fácil, ya lo sé, mi amor. ¡Buena, buena, buena! Así se baila. ¡Goza, goza! ¡Vamos arriba! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos arriba! ¡Sí, sí, así, así! Ese mono Juan José de las Rocas. Ya no tomes mucho, oye. ¡Arriba! El hombre que durmió al contorno de cuatro mesas. ¡Ay, ahí! ¡Fuérzase y va para ti! ¡Vaya! Ven a mí como yo extraño todo ese cariño. Boris, cuando ahí está, siempre.